hermano de sierra. Con reggae rural, así que no espero que entienda. Solo que te entienda, si no fecha la puerta. Y si te cuelas, no hay patas, hay candela. Hazte una tijera si quieres pasar calor. Aquí pela frío, caribeño de todo. Rafa digital, como un reloj. Casi un sumergible que llevaba yo. Propio lenguaje, con su janguísimo, con el tacho, el tagal y todo su quejío. Baile playero a la sombra de un olivo y con ramas de la cepa haciendo un congalismo. Propio patuá, con su serranismo, tú hablas y el mío no son lo mismo. Yo soy del carajo que yo loco perdido, tú solo estás bien, dale pilla ritmo. No está en los diccionarios, búscalo, búscalo claro, como agüita de bucaro. Si te entra todo el canguelo, hermano, del fulano que va raro. No somos analfabetos, así no la gastamos. No está en los diccionarios, búscalo, búscalo claro, como agüita de bucaro. Si te entra todo el canguelo, hermano, del fulano que va raro. No somos analfabetos, así os la soltamos. Chao a los cristales, como gañafote vamos. Caminito fuera España, pa' zamparnos otra colabo. Los chicharos los secamos, metí un trapo en el solano. Más molleja pa'l puchero que comemos todos, hermanos. Marujina palanca, efectuando la cheve fresca. Mientras choco en la cuevita, compartiendo otras ofrendas. Soy más simple que un chupete, desde sopa está perfecta. No soporta los malajes, criticando tras la puerta. Y si me aprieta, me entra la malfolla. Poco de bichea, más raja por la facha. Pierde pelea, te baja marea. Déjate posturita y yo parece una alacrán. Grabo con las babuchas de estar por casa y mi torrija. Pero la patata, chacho, te la meto en todas las sílabas. Cuido mi juntaera, que eso es lo que nos llevamos. Saludo 314, un sureño enamorado. No está en los diccionarios, búscalo, búscalo claro. Como agüita de búcaro, si te entra todo el canguelo, hermano. Del fulano que va raro, no somos analfabetos, así no la gastamos. No está en los diccionarios, búscalo, búscalo claro. Como agüita de búcaro, si te entra todo el canguelo, hermano. Del fulano que va raro, no somos analfabetos, así os la soltamos. Soltamos un fite para que te fije. Le decimos a Viñoca las lombrices. Cuidado con la pescueza, no te me hagas una 15. Llámalo Doñana 314, se presentan los 315. Despliegue las pandorgas, si no te quedan mongi, si no te quedan bombas o nadie que se oponga. Juntamos treguitas y saltamos a la comba. Son abrazos de anaconda, me calzo las bambas. Voy a entrar en onda, que no como el bimbo, que la paz imponga. Estamos a bomba, trochería y disparate. No somos de equipo, sin de kung fu ni de karate. Somos más de coqui, de mascas y cuatro cates. De picolos y marrones en arriate. De guiris y puya, de guiris y puya, ya, ya. No está en los diccionarios, búscalo, búscalo claro. Como agüita de búcaro, si te entra todo el canguelo, hermano. Del fulano que va raro, no somos analfabetos, así no la gastamos. No está en los diccionarios, búscalo, búscalo claro. Como agüita de búcaro, si te entra todo el canguelo, hermano. Del fulano que va raro, no somos analfabetos, así os la soltamos.